Bueno, mi nombre es Emilia, estamos acá saliendo del Congreso para participar de la marcha de Ni Una Menos. Yo estoy acá con las compañeras de AT Capital, con las trabajadoras y en compañía de los trabajadores apoyando la movilización. Yo estudio artes visuales, vine con las trabajadoras del Estado, pero para hacer intervenciones artísticas, que hay una cerca de Plaza de Mayo. Y bueno, estamos acá para reclamar la organización y que el Estado se haga cargo de los femicidios y que haya una cultura antipatriarcal y antimachismo en las escuelas, en las familias y que baje del Estado, porque el Estado es el principal responsable. Hola, sí, mi nombre es Jacqueline Flores, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Movimiento Cartonera. Y hoy estamos las mujeres acá plantadas en Una Menos porque no queremos ni una vida más que se pierda por esto que no se discute, por hoy que nosotras entendemos las que venimos del subsuelo de La Plata, qué tiene que ver con el patriarcado y lo que nos imponen. La verdad que violencia es mentir y por sobre todas las cosas sostenernos en la pobreza, porque si vemos las estadísticas, los femicidios siempre nos tocan a las mujeres humildes. Soy Alejandra Benaglia, delegada de base del Sindicato Argentino de Televisión, que forma parte de la corriente federal de las trabajadoras, integrante de la CGT, y estamos acá marchando junto con las compañeras y compañeros de CTA, porque ni una menos, vivas, libres y con trabajo nos queremos. La realidad es que si bien estas marchas tienen su origen en los femicidios porque matan una mujer cada 26 horas, la idea es visibilizar todas esas violencias anteriores que culminan en la más extrema, que es el femicidio. Las mujeres trabajadoras, las mujeres sindicalistas, tenemos una agenda que incluye desde la equidad y la paridad en los cargos y en las listas hasta las licencias por maternidad y paternidad, la lucha por las guarderías parentales, por las licencias por violencia de género. Creemos que somos muchas las mujeres sindicalistas, somos muchas las mujeres que estamos luchando por nuestros lugares, porque además, como dijo ayer una de las compañeras en la conferencia de prensa que dimos para llamar a esta marcha Ni Una Menos, la sociedad patriarcal no ha funcionado hasta el momento y la realidad es que somos las mujeres las que vamos a sacar adelante la cultura y este mundo. Y para eso también necesitamos de los hombres, porque el cambio es cultural y entre todas y todos. Así que estas violencias que van conformando nuestra vida, que también en un contexto neoliberal, la mujer es la más vulnerada y vulnerable, porque es la primera que pierde su trabajo, es la más precarizada y además termina siendo también la víctima de esas violencias que genera la desigualdad, que genera la falta de trabajo, el no poder mantener una familia. Y todo eso se vuelca en un vínculo intrafamiliar y doméstico en el cual la mujer es más vulnerable. Así que ni una menos, vivas nos queremos, libres y con trabajo. Bueno, yo soy Mónica Schlotthauer, delegada del Ferrocarril Sarmiento. Estamos acá con mis compañeras. Nosotros venimos luchando hace años por la igualdad laboral. Además, este año inauguramos hace 2 meses un centro de asistencia con psicólogos y abogados para nuestras compañeras que sufren violencia de género y la familia ferroviaria, por supuesto, esposas y hijos. Así que estamos acá con la Casa que Abraza, que es el centro de asistencia, y la ferroviaria. Las tengo más atrás. Bueno, mi nombre es Natalia, yo soy de la Agrupación de Mujeres en Lucha de las Piqueteras y de la Comisión de Mujeres de la Línea 60. Nosotros estamos acá para decir ni una menos, porque entendemos que Macri es el gobierno anti ni una menos y que por eso hay que derrotarlo en las elecciones de octubre y en la calle. La lucha de las mujeres se ve todos los días, el aumento de los femicidios también, y para nosotras es importantísimo mostrar el antagonismo con este gobierno, porque es un gobierno que defiende reducir el presupuesto contra la violencia y que también defiende la pauperización de la vida de todas las familias obreras. Y las que más sufrimos esa violencia y más sufrimos esa pauperización somos las mujeres. Esta semana el ataque contra las familias de los trabajadores se vio clarísimo en la línea 60, en donde como Comisión de Mujeres también estuvimos presentes apoyando a partir de que se hicieron efectivos 10 despidos y 20 suspensiones, con total complicidad del Ministerio de Trabajo, que dio vía libre a que la empresa lo haga. Es terrible porque los despiden por haber reaccionado frente a que asesinaron enfrente de ellos a un compañero que fue David Ramallo el año pasado. Es decir, lo despiden por haber reaccionado frente a que la empresa mató a un trabajador por ahorrar plata y el Ministerio de Trabajo de Triaca le pareció bien. Por suerte, a partir de toda la lucha que se dio, a partir del paro de 48 horas que decretaron los compañeros y a partir de todo el apoyo popular que hubo, la justicia determinó a través de un amparo la reincorporación de todos los despedidos y la quita de todas las suspensiones. Ahora vamos por el cumplimiento de ese fallo y por justicia para David Ramallo y también justicia por todas las compañeras que son asesinadas cada 18 horas en la Argentina. Por eso decimos ni una menos.